Saludos y muy buenos días, Elena. Estamos aquí una semana más en este espacio de Amanece que no es poco para hablar de ciencia y concretamente hoy vamos a tratar un tema con mayúsculas que es el de la biodiversidad y para ello hemos querido contar con la presencia de Félix Torres González, profesor de zoología de la Universidad de Salamanca, que además ha decidido venir a nuestros estudios, lo cual le agradecemos y mucho. Bienvenido, Félix. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra llamada. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar un poco de biodiversidad. Nosotros queríamos saber, en primer lugar, si existen diferencias entre los estudios sobre la biodiversidad anteriores y los actuales. Concretamente. Sí, decir, sí. A ver, biodiversidad como tal es un término bastante moderno, es un término muy reciente, es un término de los finales de los años 80. Pero la biodiversidad existe desde que existen los organismos, desde que existe la vida. Estudios, pues, concretos de biodiversidad, yo creo que son los que se hacen últimamente. Pero desde siempre el hombre ha tenido necesidad de conocer lo que le rodea y, por tanto, siempre ha habido estudios sobre la diversidad de plantas, animales y otros organismos. ¿Cuántas especies sin conocer pueden existir? Muchísimas, muchas. La verdad es que las estimaciones son siempre, bueno, pues indemostrables, ¿no? Es decir, que se pueden hacer estimaciones en función de aspectos diferentes y según eso, bueno, pues se habla de que, bueno, pues entre 4 y más de 100 millones de especies las que poblarían la Tierra. Yo creo que las estimaciones más verosímiles, aunque tampoco tienen una justificación clara, pues estaríamos hablando en torno a 14 o 15 millones de especies de organismos que se conocen, más o menos. Entonces, pues ya te digo, hasta no hace mucho, pues las estimaciones eran menores. De unos años para acá, de 15, 20 años para acá, pues los estudios, sobre todo en la diversidad de los bosques tropicales y sobre todo en lo que es el dosel arbóreo, la masa arbórea de la parte superior de estas selvas tropicales, bueno, pues se ha comprobado que hay una diversidad impresionante. Y entonces, a partir de esos descubrimientos, pues las estimaciones, lógicamente, se han multiplicado por una cifra alarmante. De ahí que haya quien habla, pues eso, de muchos millones de organismos conocidos. Eso hablando de animales y plantas, animales, sobre todo animales pequeños, ¿eh? Insectos, artrópodos en general, y plantas. Pero si tenemos en cuenta los microorganismos, pues ahí también hay, es un mundo completamente desconocido y también las estimaciones son impresionantes. Hay un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, aunque es un secreto a voces, y es que la raza humana, el hombre, se está destruyendo, las especies se está cargando en parte la biodiversidad. ¿En qué magnitud se puede concretar cómo está destruyendo el hombre la biodiversidad? Es muy difícil, cuantificarlo porque el hombre es una parte más, ¿eh? El hombre es un elemento más en la modificación, ya no voy a decir la destrucción, en la modificación o en el devenir de la naturaleza y de su diversidad. Es cierto que si no existiera el hombre o si el hombre se comportase como suponemos que debiera comportarse, seguirían apareciendo especies y seguirían desapareciendo especies. Que el hombre está destruyendo a una velocidad inimaginable es cierto. De hecho, bueno, pues se estima, y son datos no numéricos, se estima que el hombre, con su comportamiento actual, las tasas de desaparición de especies que está provocando son superiores a las de las grandes a las grandes catástrofes, a las grandes desapariciones masivas de especies que ha habido a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Es decir, que todos los cataclismos en los que se ha comprobado que han desaparecido un número ingente de especies, bueno, pues lo que es la tasa, el día a día que está provocando el hombre, es bastante superior en estimación a aquellas grandes extinciones. ¿Y qué puede ocurrir si esto continúa, si la mano del hombre sigue haciendo estragos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué le puede ocurrir al hombre? ¿Qué le puede ocurrir a la naturaleza? ¿Qué puede ocurrir en general? La pregunta es compleja. Es decir, la naturaleza, y es una opinión muy personal, la naturaleza es sabia. La naturaleza se deja hacer, pero la naturaleza es, y la naturaleza no depende solo de la actividad humana. Otra cosa es que el hombre está alterando la naturaleza tal cual él la comprende, y el hombre es una parte más de la naturaleza. Yo creo que el problema está en que el hombre actúa de forma, ¿cómo diría yo?, con mucho desconocimiento. El hombre es poco egoísta en este caso. El hombre está tirando piedras contra su propio tejado. Es decir, la modificación que el hombre está provocando en la naturaleza, en la diversidad, afecta directamente al propio hombre. Y teniendo en cuenta que somos pues, prácticamente los últimos en llegar, que nuestra aparición en la superficie terrestre es de antes de ayer, pues si siguen así las cosas, vamos a ser de los próximos en desaparecer, con lo cual al final la naturaleza va a continuar y la naturaleza pues seguramente continuará, no como la entendemos ahora, porque no estaremos siquiera para entenderla, pero continuará. Yo no sé si como en los primeros periodos de aparición de organismos, pues desde hace 3.500 millones de años hasta hace 600, que fue la gran explosión cámbrica en la que aparece la gran diversidad que tenemos actualmente, pero que es cierto que la naturaleza, que habrá vida, que habrá organismos, que habrá... Lo que no sé es si la vida inteligente, tal como la entendemos actualmente, desaparecerá. Y entonces no sabremos cómo terminará esto. En alguna ocasión me he encontrado en algún titular de algún periódico bastante desafortunado, todo se ha dicho, la naturaleza amenaza al hombre. Es al contrario, por supuesto. Sí, el hombre amenaza a la naturaleza, eso está claro. Es decir, que con las actividades diarias que tenemos en este mundo súper industrializado, súper globalizado, es el hombre el que está atentando contra la naturaleza. Lo que sí puede tener de cierto ese titular es que llegará el momento en que la naturaleza reaccione frente al hombre y sea la naturaleza la que acabe... defendiéndose de esta actividad humana. Es decir, no sé cuál sería la reacción natural de la Tierra, en este caso como conjunto, para mantener su propia existencia, entre comillas, pero sí es cierto que la naturaleza se rebelará contra el hombre si el hombre continúa haciendo los estragos que está causando actualmente. Dentro de un mes y medio, aproximadamente, va a tener lugar aquí en Salamanca un congreso sobre la biodiversidad, si no nos uh-huh. hemos informado mal. Uh-huh. Cuéntenos qué vamos a poder escuchar y ver. Pues me imagino que ponencias interesantes, participación de personalidades, de personajes vinculados con la biodiversidad en todos sus ámbitos, en todos sus campos, que no es solo la diversidad de organismos tal cual la podemos entender. Yo creo que la biodiversidad es un concepto mucho más amplio, no solo en las tres líneas que definen la biodiversidad, que sería la línea genética, la línea de organismos y la línea de comunidades o la línea ecológica, sino que la biodiversidad afecta prácticamente a todas las actividades humanas. La biodiversidad afecta a la economía, la biodiversidad afecta a la vida diaria y seguramente en el Congreso se toquen un poco todos estos temas y seguramente para todos aquellos que estamos interesados en la diversidad en su concepto más amplio, pues resultarán unas jornadas muy interesantes. ¿Hacia dónde se encaminan los estudios de la biodiversidad en un futuro lejano o próximo? Pues yo creo que el camino es recto, podríamos decir. Es decir, el conocimiento de la biodiversidad pasa ineludiblemente por el conocimiento de los componentes de esta diversidad. Y como tal, todos los trabajos de taxonomía, todos los trabajos de sistemática son fundamentales. Un aspecto que quizá la ciencia más aplicada no tiene en cuenta, que parece que últimamente los trabajos de faunística, de taxonomía, de sistemática, pues están un poco apartados del camino de la ciencia. Pero bueno, yo creo que es la línea que tiene que seguir, el conocimiento de lo que nos rodea, para lo cual tienen que pasar muchos años, porque, como digo, si las estimaciones son correctas, nos queda por descubrir mucho, y a partir de ahí, bueno, pues poder aplicar la diversidad a distintos campos. Agradecemos mucho su presencia hoy aquí en estos estudios de Radio Universidad. Estos micrófonos quedan abiertos para futuras charlas. Cuando queráis. Muchas gracias por haber venido, Félix Torres González. Gracias a vosotros. Profesor de Zoología de la Universidad de Salamanca. Hemos hecho un recorrido muy breve por la biodiversidad, que supongo que tendrá su ampliación en esas jornadas que vamos a poder disfrutar aquí en Salamanca desde el 5 al 9 de julio. La ciencia, como siempre, sigue avanzando y nosotros lo contaremos la próxima semana aquí en Radio Universidad.